Este viernes, y como cada noviembre de cada año, pues se celebra el Black Friday, una fecha muy señalada por muchos de nosotros como, bueno, pues opción, ¿no?, a adquirir esos productos en una serie o con una serie de descuentos, de rebajas en el precio que los establecimientos pues disponen en esta fecha. Además, se antoja como una buena ocasión, o se puede antojar, porque ahora veremos o vamos a ver si realmente merece la pena o no, para ir adelantando, ¿no?, esas compras navideñas, esos regalos que en unas semanas pues nos van a hacer mucha falta. Para ver si hablamos de Black Friday, o como hablan mucho de Black Fraude, tenemos al otro lado del hilo telefónico, como cada miércoles, a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, que en esta ocasión no va a responder a vuestras consultas. Esas se pueden quedar a partir de la semana que viene, pero sí nos va a responder acerca de muchas claves para entender mejor este Black Friday. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues tú eres de los que crees en el Black Friday o en el Black Fraude, Jesús. Obviamente, por desgracia, en el Black Fraude, que tengo que recordar que fue un término que acuñamos cuando empezó a generalizarse esta promoción comercial, que sabemos que en Estados Unidos venía celebrándose hace ya bastante tiempo, y que no ya de manera reciente, pero sí con bastante retraso, pues se extendió a los países de Europa, entre ellos el nuestro. Repito, a partir de que se empezara esta promoción, premia las promociones previas, las promociones navideñas, por parte de las distintas empresas, sobre todo de las empresas que operan por Internet, que fueron las que llegaron y las que de alguna manera implantaron esta promoción de manera generalizada en nuestro país, pues obviamente empezamos a preguntarle a los consumidores, y entendiendo lo que los propios consumidores denunciaban, pues le damos ese calificativo que, por desgracia, hasta el día de hoy no le hemos quitado, no le hemos podido quitar de otra manera, de Black Fraude. Y digo esto porque ya desde Facua, no solamente con el Black Friday, sino con cualquier otra campaña promocional, somos excesivamente escépticos. Y somos excesivamente escépticos por dos motivos. El motivo principal, porque desde Facua venimos denunciando que este tipo de promociones no están sujetas al el debido control por parte de las administraciones públicas, concretamente por parte de la Junta de Andalucía y por parte también del Ministerio de Consumo y, por lo tanto, del Gobierno Central. Y digo esto porque, obviamente, y vamos a ponernos en la piel de un consumidor que está buscando algo y que se propone ver si cómo está ese producto, aprovechar el Black Friday, que, bueno, yo empiezo y me voy a ceñir, voy a poner siempre ejemplos de Internet porque, como he dicho anteriormente, fueron las empresas del comercio electrónico las que implantaron el Black Friday, el Black Friday, y además son las, yo me atrevería a decir, que son las que acaparan un mayor volumen de negocio con esta promoción. Pues bueno, un consumidor se sienta, se pone por delante con su móvil, vamos a suponer que está buscando un smartphone, empieza a mirarlo por un lado, empieza a mirarlo por otro, ve un precio, y bueno, dice, este artículo, este smartphone, está rebajado en 200 euros. ¿Usted cómo sabe realmente que la rebaja es de 200 euros? ¿Usted cómo lo sabe? Es decir, porque salvo, aquí puede darse una circunstancia que da la casualidad que, como usted ha estado interesado en ese mismo producto, pues da la casualidad de que usted visitó esta puente, pero pues es verdad. Este smartphone costaba 700 euros y ahora cuesta 200 menos porque está puesto a 500. Pero si no es así, tenemos que dar acto de fe. O sea, tenemos que confiar en la buena fe de la empresa. De ahí que, repito, que es fundamental que, para que este tipo de promociones realmente no engañen a los consumidores, se haya un control muy exhaustivo por parte de las administraciones públicas. Y tenemos que decir que, lamentablemente, las administraciones públicas no realizan ese control. De tal manera que somos las propias organizaciones de usuarios, como Facua, las que estamos denunciando en aquellos casos en los que, como el ejemplo que yo acabo de indicar, pues los propios consumidores nos acreditan que hay un engaño por parte de la empresa. Y nos dicen, no, mire usted, aquí está la captura de pantalla de tal día y aquí está la captura de pantalla donde usted ve pues prácticas que llevamos denunciando campaña tras campaña de Black Friday. Por ejemplo, que se inflen los precios. ¿A qué me estoy refiriendo? A que día previo a la celebración del Black Friday se incrementa el precio de ese producto, es decir, que si costaba 300 euros lo pongo a 500 y cuando llega el Black Friday de 500 lo vuelvo a poner el precio que tenía antes, 300. Y eso que no es una rebaja, sino es simplemente quitarle el añadido que yo le había puesto, pues lo vendo como rebaja, cosa que es completa y absolutamente engañoso y por lo tanto ilegal. O que, por ejemplo, se realicen promociones publicitarias por parte de empresas en las que se anuncian porcentajes de descuento espectaculares, 70%, 60%, 50%, me meto en la página web, y al 50, al 70, al 60% no hay ningún artículo. ¿Hay artículos rebajados? Sí, pero no con esos porcentajes. Eso también es completa y absolutamente ilegal. Por lo tanto, ese es el primer motivo porque desde Facua le recomendemos a los consumidores que sean completa y absolutamente escépticos ante el Black Friday. Y el segundo motivo es que todas estas denuncias, repito, están avaladas por los consumidores. Desde hace ya varios años, cuando llega esta campaña promocional, le estamos pidiendo a los consumidores que contacten con nosotros y que nos cuenten su experiencia. Que nos cuenten su experiencia a través de un sencillo cuestionario al que lo sometemos y en el que preguntamos, pues mire usted, ¿qué se ha encontrado usted? ¿Qué no se ha encontrado? ¿Considera usted que esto está controlado o no está controlado? Bueno, los que quieran saber los datos de estas encuestas que llevamos realizando varios años, que visiten nuestra página web, facua.org, y verán que los datos son completas y absolutamente demoledores. De esta manera que, repito, yo creo que ese ya es otro argumento de peso para aquellos que este fin de semana pues intenten, entre comillas, obtener una buena, adquirir un producto en un buen precio, un precio mejor, aprovechando esta campaña promocional, pues repito, tenemos que recomendarles que tengan, que sean muy, muy escépticos. Jesús, estaba leyendo en vuestra web, ¿no? Artículos que tenéis editoriales, ¿no? Acerca del Black Friday y hacíais una reflexión muy muy sencilla, ¿no? Y que se le puede escapar o se nos puede escapar muy fácilmente. O sea, si unimos Black Friday, la semana de oro, el tiempo de rebaja y todos estos periodos especiales, al final nos damos cuenta que no es tan especial estos periodos no son tan especiales, sino que suman prácticamente la mitad del año y lo que os lleva a preguntaros, ¿no? ¿Qué pasa el resto de la otra mitad del año? Que es que estáis inflando los precios de manera abultada. Pues esto sería otro argumento de peso. Es que ya precisamente, que como tú indicas con total acierto, que nos pegamos prácticamente todo el año de campaña promocional en campaña promocional. Por lo tanto, repito, no me pierdo absolutamente nada. Y yo creo que la actitud ante cualquier campaña promocional, repito, más todavía si cabe por lo que estamos indicando, porque nos llevamos todo año entero de promoción, es que tengamos muy claro qué es lo que queremos comprar y aquello que queremos comprar, que tengamos localizado el precio. Y a partir de ahí sí que podremos saber, o sea, si yo ahora mismo no tengo ni puñetera idea de cuánto vale el portátil que quiero comprarme, yo sinceramente que no voy a ser capaz de valorar si esa oferta que me está llegando por el Black Friday es o no conveniente, porque como no tengo ni puñetera idea de cuánto me van a cobrar. Y por otro lado, la única opción de que esto no sea rentable económicamente, de lo que se trata, es que obviamente que no utilicemos ni el Black Friday ni ninguna otra campaña promocional, la utilicemos aquí como una forma de yo diría, de malgastar nuestro tiempo libre. El consumo no puede ser nunca una actividad de ocio. Las actividades de ocio pues son miles, pero no están en consumir. Porque si parece ser que ahora, si no vamos en una de estas campañas promocionales, pues poco menos es que se nos ha pasado las Navidades sin visitar a la familia, que se nos ha pasado el verano sin ir a la playa, o que se nos ha pasado la primavera sin dar paseo por el campo. Mire usted, ya está la primavera, que usted no perdemos absolutamente nada. Va a tener usted 500 campañas promocionales después, y después, mire usted, si tiene usted tiempo libre, que nos alegramos un montón, dedícale usted a cualquier cosa que realmente le sea a usted productiva, a leer, a estar con los amigos, a escuchar la magnífica programación de Radio Ubrique, a lo que sea. Pero no se dedique usted a comprar, pues se dedica a comprar, repito, por mucho que usted encuentre artículos de oferta al final, repito, ya vamos a dejar que no sea usted víctima de ningún engaño, va a dejar que va a comprar usted cuatro cosas y que esas cuatro cosas están rebajadas y que por lo tanto las ha conseguido usted comprar a un mejor precio del que realmente usted tendría que haber pagado por ella fuera de la promoción. Pero repito, si realmente necesita usted esas cuatro cosas, realmente necesita usted comprar ahora estas cuatro cosas, realmente está usted también de dinero como para dedicarlo a esas cuatro cosas que no necesita y no tenerlo guardado por si viene la vaca flaca o por si le surge usted cualquier contingencia o si dentro de también tiene usted interés en comprar otra cosa distinta. Son reflexiones que, repito, ya están al margen del comportamiento abusivo o fraudulento de las empresas, sino que son reflexiones que tendríamos que hacer los propios consumidores, que entiendo que debemos hacer un esfuerzo en ser cada día más consumidores responsables, porque dicho sea de paso, en un además, todo este tipo de compras compulsivas y todo lo que sea consumir sin necesidad, pues obviamente tiene un coste medioambiental que nosotros no vemos a simple vista, pero que puedo asegurar que se produce y que, por lo tanto, repito, ya no por nuestro bolsillo, pero sí por la carga medioambiental que supone, deberíamos de tener dentro de lo posible una actitud de consumidor, una actitud lo más posible de consumidores responsables. Quiero hacerte dos preguntas más respecto a ello. La primera, Jesús, si nos encontramos ante un caso evidente de fraude, imagínate, yo quiero comprarme una zapatilla de deporte y llevo 3 semanas esperando a que esa zapatilla, a ver si la ponen de descuento en el Black Friday. Esas zapatillas valen, pongámosle, 50 euros y en estos días previos al Black Friday veo que lo ponen a 75 y en el Black Friday me ponen que antes valían 75 y ahora valen 50. ¿Qué puedo hacer ante un caso como este? Pues hay dos actuaciones que se pueden realizar, las dos o cualquiera de ellas. Una, reclamar a la empresa. Es decir, si tenemos documentado que esa empresa está cometiendo un engaño, podemos dirigirnos a la empresa y exigirnos que nos venda ese producto al precio que realmente nos lo tiene que vender. Paralelamente o alternativamente, podemos también presentar una denuncia contra la empresa. La denuncia tenemos que presentarla ante la administración competente. La administración competente es la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, porque la competencia para sancionar a la empresa ante contra cualquier fraude que suframos como consumidores la tiene la Junta de Andalucía, con lo cual puedo presentar una denuncia. La Junta de Andalucía no tiene competencia para decirle a ninguna empresa: devuélvale usted al señor Jesús Yesa 30 euros, ni véndale usted al señor Jesús Yesa un ordenador de sobremesa por este precio, pero sí que ante una evidente infracción por parte de una empresa debe de ponerle una sanción. Tanto en una actuación u otra, que repito, se pueden realizar las dos paralelamente, obviamente debemos de intentar tenerlo lo mejor acreditado que nos sea posible. Y digo esto, si estoy buscando, como tú dices, un producto, pues lo suyo es que vaya realizando capturas de pantalla para que después yo le pueda acreditar tanto a la administración como si le tengo que meter una reclamación a la empresa o incluso tengo que llevar esa reclamación ante el juzgado, que yo disponga de documentos suficientes para acreditar que la empresa estaba engañando, que la empresa de esta manera no estaba cumpliendo con la ley y, por lo tanto, poderle exigir por una vía o por otra que cumpla con la ley y, en cualquier caso, incluso que me venda ese producto o que incluso, si he tenido que comprar ese producto a un precio más caro, pues que me abone la diferencia. Y luego, ya a modo de resumen, si tuviéramos que darle o que resumir esos consejos, ¿no?, que has ido dando durante todo este tiempo, serían escepticismo, prudencia y responsabilidad, ¿no? ¿Podríamos resumirlo así? No se me ocurre una mejor manera de reducirlo. Repito, completo y absolutamente escepticismo, y además yo le añadiría, y además en este caso, exigir también a las administraciones públicas una mayor implicación. Y me explico. Recientemente, esta misma semana, se han presentado los presupuestos, la propuesta de presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2025, y la partida que la Junta de Andalucía va a destinar a la protección de los consumidores no solamente no se incrementa con respecto a la que se ha llevado a cabo en el año 2024, sino que se reduce. Esa reducción, que lo que significa, que obviamente la Junta de Andalucía va a tener medios para realizar la labor que debería de realizar de control de este tipo de promociones. O sea, si no tengo dinero, no tengo para pagar al personal, no tengo personal que controle, no tengo inspectores que puedan vigilar esto y que puedan sancionar a la empresa y que puedan prevenir y evitar que los consumidores seamos víctimas de fraude. Con lo cual, suscribo el resumen que tú haces, pero añade que además tendríamos que ser críticos, tendríamos que ser exigentes con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos, por supuesto también con el gobierno central, para que dediquen más recursos a la defensa de los consumidores, de manera que se sancione a las empresas en mayor cuantía, y cuando digo mayor cuantía, que se imponga un mayor número de sanciones y que esas sanciones también sean de un importe lo elevadamente contundente como para que la empresa no vuelva a repetir este tipo de conducta. La experiencia nos dice que solo de esa manera pues se ataja el problema, ¿no? Y se corta de raíz esto del Black Fraude, como bien habéis apodado desde Facua. Quiero apuntarme todo esto, Jesús, y tomar nota para ver si dentro de 2 semanas, previo, ¿no?, a esa campaña de Navidad, donde también volveremos a tener ya en enero, ¿no?, productos rebajados, si las claves son las mismas de cara a Navidad que estas que nos das para el Black Friday. Eso será, como digo, dentro de 2 semanas, que quiero que nos cuentes un poco más acerca de esas compras navideñas, ya no solo de regalos, sino también de comida, productos que vamos a tener sobre la mesa en esa fechas tan señaladas, ¿no? Y emplazarte también a la próxima semana, en la que sí tendremos una nueva entrega de esas consultas que nos pueden enviar los oyentes, como siempre, al WhatsApp de la radio. Agradeciéndote, como siempre, tu tiempo y tus conocimientos acerca del consumo, te emplazo, como digo, a la semana que viene. Un abrazo, Jesús, y gracias. Encantado de haber estado con vosotros.